mundialista, ¿no? Porque el domingo se cumplió una semana recién de que Argentina salió campeón, y queremos saludar a un campeón del mundo del 86, como es el negro Enrique Héctor de la ciudad de Tandil. Te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, contentos todavía, y nos va a durar, creo, como 4 años más. Sí, la verdad que feliz de la vida. Yo decidí ir a Qatar porque le tenía mucha confianza, mucha fe a este equipo, a Scaloni, que nadie confiaba, hay que borrarse de eso. Decía que no tenía experiencia, y yo decía que lo que le sobra es experiencia, porque sabe lo que es un vestuario de selección, sabe lo que es jugar en la selección, y sabe lo que representa el hecho de jugar o dirigir la selección, con un Messi brillante, con un arquero que es espectacular, que daba muchísima seguridad y tranquilidad al resto, y un equipo a la altura de este Mundial, ¿no? Por eso se ganó. Sí, sí. ¿Qué estuviste, todo el Mundial allá en Qatar? Sí, sí, llegué un día antes de que juegue Argentina y me quedé, obviamente, hasta la final. Claro. Y yo me imagino, por lo que podíamos ver nosotros por imágenes, lo que se vivía, más allá de lo deportivo, digo, de los partidos, lo que se vivía en la calle. Sí, impresionante. Estábamos en Argentina. Impresionante. Los hinchas argentinos son espectaculares. La pasión, como dije en una nota después del partido contra Arabia, la gente es pasional, ama el fútbol y fue alentada con el corazón a nuestros jugadores, porque le veía lo que le veía yo, la entrega, el orgullo, el respeto por la camiseta. A nosotros Pilar de Maradona nos enseñó a defender la camiseta de la selección con el corazón, y fue lo que hicieron estos pibes. Fue algo impresionante, dejaron el fútbol argentino bien, pero bien en alto. Claro. ¿Hay similitudes entre el equipo del 86 y este campeón? Lo dije antes del Mundial. Este equipo se parece mucho al nuestro del 86, sobre todo en la mitad de la cancha, donde había... hay punto de despliegue físico, buen manejo de pelota, cualquiera llega a posición de gol y todos tienen gol. Y bueno, por ejemplo, entró Enzo Fernández y hace una jugada espectacular y la clava el segundo palo, o sea que tan errado no estaba. Y por eso también fui al Mundial, por esa similitud con nosotros, ¿no? Con el 86. Claro, ahora hay que agrandar la mesa. Digo, ustedes, a ver, estaban los del 78, llegaron ustedes y se agrandó la mesa, y ahora hay que agrandarla más todavía. Con el 96. 43 y ahora somos 69. Ajá, ajá. Por suerte, gracias a Dios, que nosotros hace rato que se nos venía negando, después del Mundial 86 jugamos en la final en el 90, que no se nos dio, que nos fueron un penal increíble. Y después en el 2014 también, que Argentina habría hecho un gran Mundial y en la final mereció ganar y terminó perdiendo de manera injusta. Y por suerte acá se dio todo. Yo creo que el primer resultado, más vale que a nadie le gusta perder, cuando perdimos contra Arabia, pusimos todos los pies sobre la tierra y se jugó de diferente manera, con más velocidad, con no jugando tanto con el arquero, basta ese verso de invitar a los europeos, jugamos con los muchachos que jugaron con el potrero nuestro, el potrero argentino, y por eso se logró el título, ¿no? Yo no agradezco a nadie, pero respetemos siempre el estilo de juego nuestro. Y una selección que tiene futuro, digo, por varios que son jóvenes. Obviamente que ahí está el tema Messi, Di María, que no sabemos si va a llegar al próximo Mundial, ojalá que sí, pero hay, digamos, una base más allá de ellos, de los jugadores más grandes, que nos da cierta esperanza como para ir a buscar, o por lo menos ser protagonistas en los próximos Mundiales. Sí, es un plantel joven, que tiene mucha entrega, mucho orgullo y respeta la profesión, que eso es algo fundamental. Tenemos a Messi, que yo dije, si se gana el Mundial, el próximo Mundial Messi va a estar. Bien, Héctor, no te queremos molestar mucho, ha sido un placer charlar contigo. el Negro Enrique, como él bien dice, fue el que le dio el pase en el gol histórico de Maradona, ¿no? Que el Negro Enrique, campeón del mundo, el que le dio el pase a Maradona para que haga el gol más maravilloso de la historia de los mundiales. Exactamente. Si vos no le dabas ese pase, Maradona no hacía ese gol. Así de simple. Con el pase de otro, pero Maradona es único y no hay otro igual.